Rector, muchas gracias por esta invitación, por esta presentación tan emotiva. Y hermana María, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los que han venido hoy, dándose un tiempo para poder escuchar algunas ideas que yo quiero poner en consideración. Seguimos un poco con los recuerdos. Hace casi 22 años fue la primera vez que hablé desde este lugar. En ese tiempo estaba presa y me acompañaban casi los mismos que están acá. Era 15 de septiembre de 1995. Acuerdo muy bien, porque compañeros mexicanos sacaron una bandera, porque ese es el día de la independencia de México, además de ser el cumpleaños de María. En aquel momento, vine a presentar una crítica de fondo a la estrategia de la izquierda armada, que se recogía en un pequeño libro que comenzó a circular, con un título muy poco afortunado, porque queremos seguir siendo rebeldes, es necesaria la subversión de la subversión. La idea que expresa ese título estaba bien. La manera de expresarlo, un título tan largo, no creo que haya sido el más adecuado. Le cambié después el título, a desordenar, le puse, y convoqué a plantear una historia abierta de la lucha social. En ese trabajo, elaboré dos amplios conjuntos de crítica. Una, relativa a cómo dejar de entender la actividad política como lucha por el poder. Esbocé una crítica a lo que entonces le llamábamos estrategia de toma del poder. Era una crítica muy incipiente, quizá muy pequeña, muy apresurada, pero logré reflexionar, creo, algunos de los problemas que acarrea esa perspectiva. Entendí cómo, al argumentar desde la estrategia de la toma del poder y desde el poder, se confunden las capacidades individuales y colectivas de hacer, de crear vínculos, de enlazarse entre distintos a partir de alianzas insólitas que desorganizan y diluyen relaciones de poder previas, abriendo posibilidades de transformación social. Desde la perspectiva estratégica de toma del poder, o quizá desde el afán de conservación del poder, esas múltiples y polimorfas capacidades críticas y de vínculo, capacidades de transformar cotidiana y concretamente, se confunden como si fueran simétricas a la ambición de estar en el poder. Desde ese lugar, desde hablando desde ese lugar, se establecen generalmente pinzas que dificultan y atrapan la fuerza de nuestra voz. Entonces, nuestra voz estaba atrapada en una pinza que decía reforma o revolución, y lo entendía en calidad dicotómica, que decía estrategia armada o estrategia electoral. Hoy hay una pinza reconstituida que dice gobierno o derecha. Todas esas pinzas tratamos de quebrarlas, entonces y ahora. Hace 22 años vine acá a decir lo que entonces sabía acerca de cómo se confunde y se traslapa el poder hacer, la capacidad colectiva de luchar y de crear, con lo que desde entonces he entendido y nombrado como poder imposición, que es algo muy diferente a la cuestión de la autoridad y su ejercicio. En aquel tiempo, el segundo cuerpo de crítica se refería a la manera en que se podía entender la transformación social más allá de esa estrategia, por caminos que no transitaran por el ya mencionado esquema de este estrategismo. En aquel entonces, era bastante poco lo que sabía acerca de este segundo conjunto de críticas, y más bien lo que hice fue enumerar y presentar las preguntas. Una de las preguntas que me hice en aquel entonces y que compartí en ese libro decía lo siguiente: ¿qué pasaría si la energía social que somos capaces de desplegar individual y colectivamente dejara de circular por los circuitos que alimentan el orden estatal y el orden del capital? ¿Qué pasaría si esa energía dejara de reactualizar una racionalidad del poder ajena y sencillamente valiéndose de sí misma, de su propia capacidad fluida, estableciera autorregulaciones para sus cauces y defendiera sus creaciones? En aquellos años, me contestaba yo a mí misma, si eso sucediera, comenzaríamos tendencialmente a sustraernos del orden civilizatorio del valor. Plantearíamos nuestro hacer de modo tal que nuestra búsqueda principal fuera escapar de la dominación y de la disciplinarización inscrita en las relaciones del trabajo asalariado, del orden mercantil y del orden estatal. Hoy, a todo esto, añadiría que hay que ser muy cuidadosas en la defensa de nuestras creaciones. Esas mismas preguntas e inquietudes son las que animan mi actual reflexión teórica y mi práctica política, que ya no ocurre aquí, en Bolivia, sino que se arraiga en diversos lugares del continente. Vuelvo a estar pues frente a ustedes para compartir lo que he aprendido, confiando que quizá pueda hacer sentido y pueda haber voluntad de diálogo. Cambio político y transformación social desde la perspectiva de la emancipación del trabajo. Les digo que no soy buena para los títulos. Ese es el título que elegí ahora para volver a presentarme hoy. Y elegí de esa manera porque estas distinciones las aprendí aquí, en Bolivia, en las luchas en las que tuve el honor de participar y en la cárcel que padecí por ello. Comenzaré comentando por qué creo necesario recuperar nuevamente la noción de trabajo. Porque el trabajo es lo que nos puede distinguir y potencialmente recomponer un piso de alianza posible. Voy por mi agua. Ah, te la paso yo. No estoy aludiendo de ninguna manera a la restringida noción de trabajo que heredamos del siglo XIX, que se expresaba desde cierto marxismo en la contradicción capital-trabajo, situándolo como trabajo asalariado. Estoy hablando del trabajo en un sentido muchísimo más amplio, como capacidad humana, individual y colectiva de crear, de producir, reproducir y garantizar la vida toda. Desato la idea de trabajo de un productivismo rampante. Trabajo no alude a crear únicamente cosas o montos de valor cuantificables. Trabajo es también la tarea de crear vínculos. Trabajo es, cómo no, lo que se despliega en abundancia cuando se crean y se crían nuevos seres humanos. Trabajo alude a la capacidad de crear, aún en las situaciones más extremas, condiciones para garantizar la reproducción material y simbólica de la vida social. El trabajo entonces crea productos, pero también crea personas, crea fiesta, crea decisión política, crea acuerdo colectivo, así como produce alimento. Presentaré ahora dos fuentes, más o menos bosquejaré dos fuentes de esta discusión. En México, hermanos y hermanas zapotecas y mijes de Oaxaca, un estado que es costa en el Océano Pacífico, hablan de cuatro formas de trabajo. Trabajo de servicio colectivo para cuidar al pueblo y sus riquezas comunes. Trabajo de organización para celebrar la fiesta. Trabajo de coordinación y producción de decisión política, garantizando el acuerdo alcanzado en la asamblea. Y por supuesto, el trabajo necesario para reproducir la vida. Esta, en México, se llama la clave comunal para la producción del trabajo, para entenderlo como la habilidad de producirnos a nosotros mismos. En otra clave crítica, antigua y a la vez contemporánea, múltiples hermanas feministas se esfuerzan por hacer visible el invisibilizado trabajo para garantizar la reproducción de la vida humana y no humana. Ellas también aluden a trabajos de cuidado, al trabajo emocional y afectivo que se pone en juego en cultivar y hacer vínculos, en crear red, en aquello que nos dota de fuerza común. Distintas voces, pues, están diciendo que necesitamos entender el mundo desde una clave común que incluya y no segmente, desde la clave que alumbra una renovada noción de trabajo. Una clave que no separe ni segmente el trabajo productivo del reproductivo y que por lo tanto no exija la separación entre economía y política que organiza el mundo que habitamos. La noción de la ciudadanía, por ejemplo, bisagra de la separación entre economía y política. Como dice una compañera aquí presente, esa clave no nos dice qué vamos a comer. Una clave que no separe ni segmente el trabajo productivo del reproductivo, que no alimente esa separación entre economía y política y que entonces no admita la escisión entre vida privada y vida pública. Que reinstale más bien un hilo de continuidad de nuestras vidas actualmente rotas, segmentadas por este trajín de ir y venir entre conjuntos de obligaciones dispares, contradictorias en competencia. Una clave que no separe ni segmente el trabajo de producción de vínculos y acuerdos del trabajo de hacerlos realidad. Una clave que no separe las acciones y actividades de cuidado del trabajo necesario para producir justicia. Una noción de trabajo que brote desde ahí, desde la complejidad de las tareas que hacemos para garantizar la vida toda. Que no solo son tareas productivas, son afectivas, que no tienen como resultado únicamente productos materiales, medibles en dinero. También tienen significado y calidad simbólica. Una noción de trabajo que no nos escinda y que no produzca mundos tan parecidos a aquellos contra los que hemos luchado tanto. Necesitamos, pues, una noción renovada de trabajo para desde ahí poder entender y juzgar lo que ocurre. Que sienta y razone desde lo que somos y hacemos y que por lo mismo sepa nombrar, confrontar, disolver la relación de expropiación que hoy tiñe de negro la posibilidad de convivir. Una noción renovada que nos ayude a distinguir a quienes expropian el trabajo de las y los demás, en todas sus variantes, capacidades y creaciones. Que sepa nombrar, vivir, confrontar, disolver esas variadas y múltiples relaciones de expropiación de nuestras variadas capacidades de crear, en muchos planos y de muchos modos. Hay algunas formas específicas del trabajo sobre las que sabemos más. Se expropia y se explota de una determinada manera la fuerza de trabajo. Se expropia y se explota de otra forma determinada el trabajo reproductivo, que por lo general se asigna y se encomienda a las mujeres. Pero también se expropia la creación que hacemos en la lucha. Se expropia la fuerza social que generamos cuando nos acuerpamos para intervenir en los asuntos públicos. Esas capacidades, esas fuerzas, también son expropiables y también se producen con trabajo. Paso ahora a hablar de ello, de la manera como percibo yo, en el actual proceso de cambio, que se ha expropiado la fuerza de nuestras luchas y la forma en que habíamos aprendido a organizarnos. Tres ideas quiero presentarles de esta clave. La primera, cuando alguien está expropiando nuestro trabajo de lucha y de producción de confianza, que es lo que finalmente da fuerza colectiva, entonces los gestos de autonomía, que son a fin de cuentas actos para autodefenderse de la expropiación de lo propio, son respondidos con arrogancia, con violencia y a veces con crueldad. Percibo que algo de eso está ocurriendo en Bolivia y me disgusta mucho, me preocupa mucho. Por eso me hace más sentido comparar la forma cotidiana de los regímenes políticos del extractivismo rampante que vivo en América Latina toda, que seguir discutiendo variantes ideológicas de tal o cual forma o no progresista de Estado. En segundo lugar, cuando alguien está expropiando nuestro trabajo y nuestras creaciones, entonces se empeña en colocarse como cabeza que autoriza, como personaje absoluto que se auto-otorga la prerrogativa de dar permiso. Percibo que algo de esto está ocurriendo en Bolivia, que hoy se parece a México mucho más de lo que yo quisiera. Por ese camino, por ejemplo, se devalúa la consulta, la opinión, la creación, la vida de quienes van a padecer los afectos de alguna decisión autorizada. Y se fijan otros criterios como fundamentos de la autorización. Interés público lo llaman en México, le llaman así a dar permiso de destruir los territorios por empresas transnacionales. Acá, he escuchado, le llaman de una manera parecida. El efecto es el mismo: desautorizar, invalidar, denostar, demonizar, porque yo creo que la palabra criminalizar ya no nos alcanza. Esta criminalización de la disidencia ya no alcanza. Son varios rasgos de los que he enumerado, los que se tejen. Una y otra vez. Y todo esto bajo el argumento o bien de modernización, o bien de incremento de productividad, o bien de generación de empleos. Ya conocemos lo que dicen cuando nos desconocen y nos desautorizan. Una tercera idea que me permito sugerir es la siguiente. ¿Qué rasgos, qué fenómenos, qué procedimientos se aclaran para nosotros si pensamos el actual proceso de cambio también como un ejercicio enorme de expropiación de nuestra capacidad, de nuestro trabajo, de nuestra creación? ¿Nos hace sentido recordar que fuimos nosotras y nosotros quienes hace años fuimos fuertes y establecimos límites a lo que desde arriba se imponía? ¿Sugiere algo al pensamiento entender que nuestra propia fuerza, nuestra propia creación hoy expropiada, es lo que se está volviendo en contra nuestra? Pregunto todo esto porque hasta donde yo percibo, lo que se está agotando ahora no es el gobierno o el ciclo progresista, sino la forma de expropiar nuestras luchas. Lo que ocurre es que se está agotando la forma de drenar nuestra propia fuerza y convertirla en otra cosa. De ahí la crueldad con la que nos amenazan, de ahí la pedagogía del miedo que también en Bolivia, igual que en México, ha comenzado a desplegarse. De ahí la voluntad delante de control, la negación brutal del gesto, del acto, del pensamiento autónomo. Y acá vuelvo a agradecer a Waldo Albarracín por la invitación y por estar acá conmigo una vez más. Y espero que esa invitación no tenga un precio para ti. O espero que te podamos acompañar y defender como tú lo hiciste en otros años conmigo. Desde la dureza de la expropiación que ha ocurrido, también brota la necesidad de esa gigantesca máquina de propaganda que aturde y cansa. Desde allá aparece la necesidad de silenciar voces disidentes, de cualquier manera y a cualquier precio. Como bien lo saben, por mencionar solo dos, a María Pardo o el ex magistrado Cusi. Desde ahí brota la voluntad de producir olvido, pero vemos a algunos quienes nos gusta recordar, nos gusta documentar, nos gusta celebrar. Algunas sabemos que cultivar la memoria es cosechar esperanza. Nos gusta hacerlo porque sabemos que algunos otros tienen necesidad de que se confunda lo que fue un portentoso torrente de acciones que iban poco a poco transformando la vida social en algo que se nombra como proceso de cambio, que funciona muy bien a la hora de sembrar confusión, porque la confusión fragmenta y nos vuelve impotentes. Vuelvo hacia la pregunta de hace 22 años. ¿Qué pasaría si la energía social que somos capaces de desplegar individual y colectivamente dejara de circular por los circuitos que alimentan la institucionalidad estatal y el orden del capital? ¿Qué pasaría si nos sustrajéramos y abandonáramos la centralidad estatal y relanzáramos en libertad nuestra capacidad de reconstruir el mundo que habitamos? Ahora sé algunas cosas más sobre todo eso y voy a compartirles. Brevemente. En primer lugar, conozco la importancia de sustraer el cuerpo para enfrentar y diluir situaciones de expropiación y avasallamiento. Sé de la importancia de no quedarse a alimentar aquello que no nos contendrá y únicamente nos explotará. Sustraer el cuerpo puede expresar muchas cosas. Puede enunciarse en el sentido literal, dejar de estar aquí. Pero también puede expresar el afán de sustraer el corazón. Puede significar el esfuerzo por romper vínculos dañinos, como muy bien sabemos las mujeres. Puede significar la fijación de límites que agranden la distancia. O pueden ser sencillamente desatar ataduras afectivas que nos comprometen con quienes nos explotan. Aprender esto, hermanas. Expresar. En segundo lugar, sé de la importancia de la política concreta y cotidiana para continuar en el camino de la transformación social. La política concreta, como dice María Galindo, es despreciada en el actual proceso de cambio y se busca callar con aquello del interés general, aunque jamás está claro si se fundamenta en algo más que no sea el éxito de haber contenido y suprimido un debate que siempre ha animado la vida popular en Bolivia. Conozco también la importancia de no quedar atrapados en la pregunta enunciada desde el poder. ¿Qué harías tú en mi lugar? Esa pregunta, enunciada desde arriba, es siempre una afrenta y un camino para colocar a cada quien en un estéril lugar de silencio. Conozco la importancia de no hacerse arrastrar al lugar simbólico que nos es ajeno, el del universal afirmativo desde donde han hablado conquistadores, sacerdotes, dictadores y, en general, jefes de todas clases. El lugar simbólico del universal afirmativo, que es el lugar del Estado, ese es el lugar que pretende englobar lo concreto cuando en realidad lo niega. Por eso, allá en Puebla, vamos hilando el significado de una política no estadocéntrica y no necesariamente antiestatal. Es complicado ese doble juego de la transformación. Es un camino sutil para salir de las pinzas que se instalan, que a veces tienen la forma todavía del infame binarismo excluyente que le damos de la modernidad. Urbanos o rurales, mujeres o varones, intelectuales o luchadores, de aquí o de allá. Política no estadocéntrica expresa algo más que política de la autonomía, aunque se funda en ella. Política no necesariamente antiestatal expresa que, así como en el Estado se puede en ocasiones inscribir derechos y conquistas, también desde ese lugar se han recompuesto históricamente repudiados órdenes de mando que, al expropiarnos la voz y la fuerza, reinstalan pactos para la acumulación renovada de capital. Esa acumulación de capital que es finalmente la relación de expropiación por excelencia desde el siglo XIX, aunque no la única, ni quizá la más honda. Esto, hermanos, hermanas, es lo que ahora yo sé. Muchas gracias por haberme escuchado y ha sido realmente un gusto volver a estar aquí. Muchas gracias.